Sexo sin mitos. Y vamos a comenzar viendo un video. Y ese video fue grabado por una ONG que trabaja con jóvenes llamada Calandria, a quien le agradecemos que nos permita proyectar ese video. Y es un video en el que vamos a ver a jóvenes conversando sobre sexo, ¿no? Jóvenes conversando sobre la manera en que entienden y viven su sexualidad. Y yo quiero que presten mucha atención porque no aparecen las preguntas, solo a ellos conversando, pero las preguntas están tácitas. Y lo segundo es que junto con este video vamos a ver una transposición de otra película que tiene que ver con el problema del SIDA. Así que presten atención y vamos a presenciar este video. Y antes de hacerlo, solo quiero hacerles dos recomendaciones para verlo. La primera es que mientras lo presenciamos, nos hagamos dos preguntas. La primera es, ¿con qué opiniones de estos jóvenes acerca de la sexualidad yo estoy de acuerdo? O sea, estoy de acuerdo y digo, está bien. ¿Y con qué opiniones que estos jóvenes van a vertir yo no estoy de acuerdo? ¿Está bien? Aunque sea una opinión, ¿con qué opinión estoy de acuerdo y con qué opinión no estoy de acuerdo? Con eso en mente vamos a presenciar el siguiente video. Se trata de una chica de 16 años, enamorada de la vida y del amor, con sueños e ilusiones que no va a poder hacerlos realidad. Una chica fácilmente me impacta y la encuentro interesante a las personas muy seguido. En la descripción, no en esa belleza simétrica que puede haber en una modelo, ¿no? Que loco está acá y es bonito, que se ve bonito, ¿no? Que igual me gusta. Hasta cierto punto, más objetivos que yo. Si busco algo es un complemento, porque creo que es algo así como un enganche, como una pieza. Hasta que lo conocí. Nunca fue el chico que yo esperaba. No quería estudiar, ni ser profesional. Solo quería triunfar. Su alegría, sus ganas de vivir. En un gesto, en un movimiento. Pero para querer a una persona, generalmente tengo que conocerla bastante. Tú puedes decir conozco, pero en realidad en el fondo, claro, ¿hasta qué punto conoces? Tú conoces y son cosas que son esenciales en la persona, como los valores que tiene. Se supone que tú antes de empezar algo, más o menos, no sientas las bases, ¿no? Las cosas que tú sabes que haría y las cosas que no haría, nunca. Entonces eso es lo principal, o sea, eso es conocer a alguien, o sea. Saber, porque como te dicen, eso no es prohibido, cosas como que te vienen la cosita y tienes enamorado ahí, se te va la mano y cosas así, ¿no? Y tú estás con eso, ¿no? Esa cosa que tú no sabes, ¿no? A veces son cuando menos lo esperas, entonces no estás preparado. Uno se vuelve 100% transparente. Cuando uno como que explota, ¡boom!, ¿no? Y ya, pues, ¿no? No existe un sitio donde tú puedas tener tu pareja y tener relaciones. Siempre lo haces de la manera más bucen del mundo, o sea. Y para una relación de pareja es fácil con sexo. En cualquier sitio. Te escondes. No para esa persona. O es todo caleta. Es más como un juego. Y es divertido. Y puede ser divertido. Y puede ser lindo. Y pueden terminar felices y satisfechos y todo. Claro, es que el problema de tu impulso es que puede tener peores consecuencias. Porque no puedes disfrutar otras veces. No, no tiene el preservativo. Y ya, pues sí, hay que parar, caballero. No puedo parar. No se puede. Porque es peor, al final estoy con la preocupación y no lo... Sí, no puedo dormir. No puedo dormir, francamente no. Al menos ahora estoy en una situación, no puedo parar. Pero eso depende de la persona, depende de ti. No quiero parar. Siempre hay que buscar seguridad para hacer las cosas, ¿no? Es más, yo creo que se puede disfrutar más incluso en una relación si no tiene la seguridad de que no va a pasar, de que no hay ningún peligro, de que todo está bien. Por ejemplo, mi preservativo no me gusta. No me gusta. No me gusta cuando lo pongo. Siempre el hombre creo que bota un agua antes de eyacular, y de ahí creo que también hay espermatozoides, ¿no? A veces cuando no se puede, él tiene que salirse. Aunque es bien peligroso. Tomo pastillas y me han dado resultado, ¿entiendes? Entonces sigo con lo mismo. Pero ponte, en los días que yo sé que son los días más, no sé, hay unos días de la mujer que son los días más fértiles, claro. Ahí o no lo hago, o como dice ella, ¿cómo se llama? Sale fuera, ¿no? Porque, o sea, así tomo pastillas, siempre queda el temor. Sí, he corrido muchos riesgos. Deja ese riesgo si lo piensas mucho. Oye, ni siquiera mi hijo con ser hombre me da tantos problemas. Problemas, tío. No te veo bien, Marisa. ¿Qué preocupación? ¿Pero qué preocupación, Isa? Los estudios, el trabajo, el programa, todo. No puedo dar eso con ella. No. ¿De qué voy a hablar? No le voy a convencer a ella ni ella me va a convencer a mí. Solamente la escucho, ella me escucha y ya. Lo que pasa es que los mayores se basan en su propia experiencia, pero experiencia del año 20, ¿me entiendes? No puede ser lo mismo ahora, en los 90. El problema es que uno viene a un lugar donde ya todo está establecido, entonces de chiquito te metieron en la cabeza que eso no era muy bueno y que tenías que esperar cierto tiempo, bla, bla, bla, y todo el rollo. Y por lo menos al comienzo eso como que queda, ¿no? Que tienes que esconderlo si lo haces. Para acá el sexo es malo, el sexo es pecado. Es tabú. Es tabú. Hoy una chica que tiene relaciones con uno, no le resultó, una relación se fue al diablo por cosas, va con otro y, bueno, también tiene relaciones, no es una cualquiera. El sexo, claro, en la iglesia se dice, no, que tienes que casarte para tener sexo, ¿no? Y no puedes tenerlo antes. Eso está hasta ahora, esa doble moral, hasta ahora uno... Te encuentras con ciertas personas que te juzgan y pues tienes que comportarte de acuerdo a donde estés. Y no es tanto que yo no creo que lo vean tanto como malo, sino que hay ciertas cosas que se tienen que respetar, ¿no? ¿Qué aprendes de aquí? ¿Ah? Así es que esto aprendes. Y ni siquiera te lo llevas. Desde mañana, tu primo te va a acompañar a donde vaya. Y nada de salida después de clase. Una vez mi mamá me encontró dos pastillas en la mochila. ¿Por qué tienes esto? Y yo le dije, y yo no creo que se lo haya creído, que así le dije, lo estoy tomando porque quiero que mi regla sea regular. Fui a preguntar y me dijeron, yo no creo que ella se lo haya creído, pero no me volvió a decir nada, y con que yo le haya dicho eso, se quedó tranquila, feliz. Y yo estaba con mi enamorado y veníamos jugando y agarrándonos de la mano, así, ¿no? ¿Quién dice que en eso agarra y pasa un patrullero y nos para, ¿no? Y yo me quedé así, me lo puse a ver, y agarro. No, que suban, que faltas a enamorar, que no sé qué, que suban al patrullero. Y yo, pucha, esa que me iba a poner, ya, subí como enamorado, ya. Y quité siguiendo el carro, es horrible, porque la metralleta acá, la otra metralleta acá, que la radio acá, yo estaba así. No, y llegué a mi casa en patrullero, solo porque estaba con uniforme de colegio. Llamaron a mi mamá, que este es su novio consentido, señora, sí, que usted lo conoce, que por favor, que no vuelvan a hacer un lío, que todos los vecinos salieron y yo en el patrullero, imagínate. Una experiencia horrible. En mi casa eso se puede hablar, a pesar que mis papás son muy tradicionales, pero eso no, nunca a mi hermana y a mí nos han dicho que sea algo malo. Es algo que nosotras vamos a decidir en el momento que queramos. Sea antes de casarnos, sea como sea, ahorita, lo que sea. Yo no lo he hecho porque hasta ahora no he encontrado la persona con la que quiera hacerlo. O sea, con quien quiera hacer el amor, con quien quiera compartir ese momento. Lo vieron, Candy. Lo vieron con mi platica, Cecilia. Cálmate, Marisa. El mundo no se acaba. Para mí sí. No lo encuentro pronto, para mí sí, Carmen. Ya se me ha ¿Te arriesgas a que te mienta o te arriesgas a que te diga la verdad? Usted resiste, tú quieres lo tomas, si no quieres no lo tomas, yo lo tomé. ¿Entiendes? Para mí es un riesgo. Sí, sí se puede confiar, ¿no? Pero no es tan sencillo. A veces mucha gente simplemente miente por el hecho de no querer ir a alguien. Y ella podía andar con quien quiera y yo también podía andar con quien quiera. O sea, andábamos así con... Cuando salíamos estábamos bacán, pero por ahí, es más, ella tenía enamorado, pero también se veía conmigo. Y estábamos en una relación así bien extraña, ¿no? En eso nos pusimos a conversar y hicimos lo posible por estar así en serio y no pudimos. No sé si lo que nos aferraba era un sentimiento o era simplemente carne, no lo sé. Estás en una reunión y en eso te da una chica y yo qué sé, en cama con ella o lo que sea, ¿no? Eso es físico, pero no quiere decir que acá o acá lo sienta, ¿no? Ahí es, si es acá o es acá, ahí para mí es una infidelidad. Pero si es físico, es más comprensivo si te lo comunica, ¿no? No sé, si me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, yo creo que lo podemos volver a intentar. Pero de aquí a que eso se vuelva algo habitual y eso es otra cosa. Definitivamente, si es que estoy con ella es porque sé que me quiere. Entonces, si me lo explica, bueno, ahí me quiere, no, lo otro simplemente fue carne y no fue otra cosa. Hasta que me encontraste, Marita. ¿Esperabas que no? Después de lo que me has hecho, después de las cosas lindas que vivimos, tú la malograste. Hace un mes vino Cecilia a mi casa. Estaba muy apenada porque una amiga había muerto de sida. Yo me asusté. Hace ya un tiempo yo estuve con ella. Se lo comenté a Cecilia. Fue ella quien me comenzó a hacerme la prueba de sangre. Salió positivo. Dama, yo soy quien habla. Es terrible, ¿no? Y hacer cuanto podamos por cuidarnos. O sea, ¿cómo estás? La fuente más, ¿sabes? Donde hay más probabilidad de que te des días, creo yo, es este, por vía sexual. Si te toca, te toco, igual que el cáncer. No voy a tenerlo, ¿no? O que mi pareja la tenga, porque, no sé, eso significa la muerte y yo no quiero morirme. Yo soy un poco inconsciente, porque no me preocupo mayormente, o sea, me preocupa, ¿no? Quisiera tener sida también, claro, yo me gusta vivir, ¿no? Pero no, si lo tuviera, tendría que afrontarlo, nada más porque sé que puede pasar. Tampoco se relaciona tanto sida con sexo, porque tranquilamente, hasta con una navaja de afeitar, no, por ejemplo, yo cuando voy a la peluquería, me tienen que sacar una navaja nueva. O sea, si es que no, le digo, no, soportame el pelo, no me afeites. Cuando tú vas a cruzar una pista, tú miras ambos lados para cruzar, ¿no es cierto? Pero tampoco sabes si es que de repente de una de esas callecitas ve un loco a toda velocidad que te va a agarrar y te va a atropellar. Tú miraste, pero sucedió. Él era homosexual. Y de pronto empezó a cambiar, o sea, pero si a mí no me decían que él tenía sida, yo podía pensar que simplemente tenía una enfermedad grave, ¿me entiendes? Bueno, estaba enfermo y de pronto desapareció y ya se propagó la noticia, ¿no? De que él tenía sida, pero no es muy notorio, en la frente no le sale, ¿no? Estoy con sida. No se sabe, o sea, puede ser él, o él, o tú. Yo soy quien habla. Pero nadie se preguntará lo que perdí. ¿Cómo estás? Mis sueños. Mi alegría. Calla. Mi barra. A ti. Podría contraerlo si de pronto conozco a alguien y no sé mucho de esa persona, no sé su vida. Por algo dices de que tú te acuestas con él, pero te acuestas con todas las parejas sexuales de él. Porque puede estar, ¿no? No creo que lo contraiga, porque confío en él. No está con nadie más. No, no, jamás dejaría la cosa al azar. O sea que, bueno, si me da, o si tengo suerte, no. Pues me cuido. Como un preservativo. Creo que la voz ahorita en lo que sí es el preservativo, no sé de otra cosa. Lo peor de todo es que no solo estoy perdiendo a él, sino también estoy perdiendo mi vida. Mi examen salió positivo. Sería algo que cambiaría mi vida. No puedo pensar que si soy un sidioso puedo tener las mismas esperanzas o las mismas inquietudes. Ya no, creo que trataría de hacer mi vida a lo que soy en ese momento, no un sidioso. Ya no podría tener relaciones. ¿O no? ¿Por qué? Porque de todas maneras se estaría poniendo en riesgo a otra persona. Por más que se cuidara, se pusiera preservativo, lo que sea, podría contagiarse. Seguiría teniendo los mismos planes, seguiría soñando igual. Trataría de hacerlo más rápido, tal vez, ¿no? Pero yo todavía me pongo mal y igualito seguiría soñándolo. No, jamás. Me muero soñándolo. Déjenme decirles que nada se logra evitando hablar de los temas que nos ruborizan. Ya sean con nuestros padres o entre nosotros. Yo no me podría maltratar tanto, más tranquilo, para no acortar tanto el tiempo. O trataría quizás de vivir más cosas, vivir cada día para no perder ni un solo momento, porque en cualquier momento me puedo morir. Pero ya no lo puedes hacer, porque ya no tienes la fuerza que tiene una persona sana. Tienes que estarte cuidando. Entonces, definitivamente los planes cambian, tu vida toma otro rumbo. Cuídense. Infórmense de todo lo que sea necesario. Sin rubor ni miedo. No se descuiden por el simple hecho de no conocer el asunto. No pierdan la oportunidad de conocer las cosas lindas que nos ofrece la vida. La posibilidad de amar y ser amados solamente por un descuido. ¿Cómo está? Amigos, quiero vivir. Caiga. Y voy a luchar. Solo te quiero. No me abandonen. Tranquiliza. Gracias. Escúchame una vez lo que voy a contar. Muy bien. Ya hemos presenciado a estos jóvenes y a través de ellos creo que podemos representar a muchísimos jóvenes que piensan y viven su sexualidad como los jóvenes que hemos visto en este video. Ahora, por supuesto que hay muchas cosas que se han dicho aquí con las cuales seguro todos estaríamos de acuerdo, pero también hay algunas cosas con las cuales mantendríamos ciertas discrepancias y sobre todo desde los valores cristianos. Y lo interesante es que muchas veces la verdad y la mentira están mezclados, ¿no? Y es difícil hacer el trabajo de separar lo que es correcto de lo incorrecto. Pero lo que yo voy a intentar hacer no es tanto afirmar las cosas positivas que se han dicho en este video y toda la preocupación por una prevención en cuanto al SIDA, pero quiero al menos tratar de señalar 5 mentiras, o 5 engaños, o 5 mitos que están presentes en la manera en que estos jóvenes entienden y viven su sexualidad. Y quiero hacerlo tomando justamente, hacer un contraste entre la manera en que estos jóvenes piensan y viven su sexualidad y la manera en que la Biblia habla acerca de la sexualidad. Y el texto que hemos leído en Efesios, capítulo 5, del verso 25 en adelante, que por favor, aquellos que han tenido su Biblia, espero que lo mantengan ahí. Creo que el apóstol Pablo trata de ubicar la manera en que él entiende la sexualidad y el lugar de la sexualidad en la vida de una pareja. En primer lugar, Pablo está retomando esta rica tradición judeo-cristiana y la manera en que ellos entienden la sexualidad. Miren, cuando Pablo dice en el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo básicamente está haciendo una continuidad desde Génesis, este libro judío que marca toda una manera de entender la sexualidad. Y yo les quiero decir honestamente que yo he leído muchos libros seculares, no cristianos, que hablan acerca de la sexualidad. Últimamente estoy leyendo el libro de Amor y Erotismo de Octavio Paz. Pero déjenme decirles que a pesar que he leído muchos libros de sexualidad, yo no he encontrado mejor definición de lo que es la sexualidad, o si quieren reducirlo más, el acto sexual, de la manera en que la Biblia lo define. Y lo define en tres palabras. Dice, y serán una sola carne. Una sola carne. Para mí, esta es la mejor definición que yo he encontrado de lo que es la sexualidad y una descripción de la sexualidad. Pónganse a pensar ustedes. Pongamos, ahora que estamos con este asunto de los ovnis y los marcianos, pongamos que viniera un marciano. Ellos no conocen la sexualidad. Ellos se reproducen por telepatía. Ellos no necesitan tener contactos entre cuerpos. Se reproducen por pensamiento nomás. Y ellos vinieran a la orilla una mujer relaciones sexuales. ¿Qué es lo que él pensaría? Él diría, pero ¿qué cosa están tratando de hacer? Porque cuando uno los ve y no supiera lo que están haciendo, uno diría, pero caramba, pareciera que es uno que se está tratando de meter dentro del otro. Pareciera que no han leído el fundamento de la física básica, ¿no? Porque la física nos enseña que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero cuando uno quisiera ver a una pareja teniendo relaciones sexuales, lo que uno trata básicamente es ver que uno se está tratando de meter dentro del otro y convertirse en lo que la Biblia dice, una sola carne. Y entonces en ese texto Pablo va a tratar de ubicar cuál debe ser el contexto en que esta experiencia sexual tiene que ser vivida. Esta búsqueda de convertirnos en una sola carne. Y miren que cuando uno compara vamos a encontrar ciertas cosas. Yo quiero decirles entonces cinco mitos, cinco mentiras que están presentes en la manera en que esos jóvenes entienden y viven su sexualidad. La primera de ellas es que estos jóvenes piensan que es posible el sexo sin amor. El sexo sin amor. Miren que por el contrario, el apóstol Pablo ubica que el contexto en el cual la sexualidad tiene que ser vivida es en el contexto del amor. Por eso él empieza diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Y más adelante vuelve a recalcar lo mismo en el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y en el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Para el apóstol Pablo es claro que la sexualidad alcanza su plenitud única y exclusivamente en el contexto de un hombre y una mujer que se aman. Miren, en cambio, cuando uno escucha a estos jóvenes, ellos como que han replanteado el contexto, el concepto de la fidelidad. Yo no sé si prestan atención a algunos de los chicos que hablaron ahí. Ellos dicen, mira, yo puedo tener mi enamorado y yo lo puedo encontrar teniendo relaciones con otra chica, pero eso es carne, dice. Con tal que aquí y aquí él me siga amando a mí, no hay problema. Lo otro es solo carne, cuerpo y punto. Miren que este concepto está presente en la manera en que los jóvenes piensan acerca de la sexualidad. Que uno puede tener relaciones sexuales sin necesariamente lucrarse emocionalmente con esa persona. Por el contrario, la Biblia enseña que el sexo fue creado como una manera de decir te amo, como una manera de decirle a alguien cuán profundamente importante es él o ella para nosotros. hasta el punto que quisiéramos convertirnos en una sola, en un solo cuerpo con ella o con él. ¿Cuál es el peligro cuando el sexo se divorcia del amor? Y esa es la gran tragedia de esta generación de jóvenes, que muchas veces para estos jóvenes el sexo no es una manera de decir te amo. Por el contrario, el sexo se ha convertido en una manera desesperada de buscar placer. Y es comprensible hasta cierto punto. Es duro ser joven en América Latina. Para muchísimos jóvenes la vida diaria y cotidiana es dolorosa. No hay empleo, no hay trabajo. Han crecido en familias en crisis. Y muchas veces el único espacio de disfrute y de placer que les queda es el sexo con la enamorada. Pero para muchos de ellos, el gran problema es que están, sí, descubriendo su sexualidad, pero divorciada de la afectividad. No es una manera de decir te amo, sino una manera desesperada de compensar la dureza de la vida. Muchos jóvenes van por las calles como limosneros de placer, buscando un poquito de placer aquí y por allá. Y el otro problema es que cuando es el sexo del amor, tendemos a convertir en objeto a la otra persona. Reducimos al otro a un objeto de mi propio placer. Y eso realmente es terrible, porque ese tipo de sexualidad no satisface el corazón, no llega a alcanzar el ideal por el cual Dios creó la sexualidad. El contexto en el cual la sexualidad alcanza su máxima plenitud y belleza es cuando se da en el contexto del amor, cuando es una manera de decir te amo. Sácalo del contexto del amor y el sexo se reduce realmente a una experiencia vacía y sin sentido. El segundo mito o la segunda mentira que está presente en estos jóvenes es que no creen que solamente el sexo tiene que ser vivido sin amor, sino que también el otro mito es el que yo he llamado sexo sin matrimonio. El sexo al cual estos jóvenes aspiran es un sexo sin compromisos duraderos a largo plazo. No solo dicen que uno puede tener relaciones sin involucrarse emocionalmente, sino también que uno puede tener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial, fuera de un compromiso duradero a largo plazo. Ahora, y lo han dicho con claridad, muchos de ellos han estado de acuerdo en esta frase cuando dicen que quienes son los que enseñan que tienes que casarse para tener sexo y no antes. Es una cuestión ridícula, absurda, en la manera en que estos jóvenes piensan. Pero por el contrario, miren cómo el apóstol Pablo ubica la sexualidad en el contexto del matrimonio, en el contexto de un proyecto de vida de un hombre y una mujer que han decidido compartir sus vidas hasta que la muerte los separe. Y ahí en el capítulo 5 él le dice, habla de las casadas, de los maridos, habla del compromiso matrimonial, esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Él dice, la sexualidad no solo debe ser vivida en el contexto del amor, pero también en el contexto del matrimonio. Ahora, en cierta medida, yo le doy la razón a estos jóvenes cuando ellos rechazan o critican este tipo de concepto del matrimonio. Porque muchas veces el discurso también de la iglesia, tanto católica como evangélica, en eso estamos los dos de acuerdo, ha sido muy reduccionista acerca del matrimonio. Porque hemos presentado a veces el matrimonio como una especie de licencia para tener sexo sin culpa. Porque lo que hemos dicho es, sexo fuera del matrimonio es pecado. Sexo dentro del matrimonio está bien. Y eso no es necesariamente así. Porque hay sexo dentro del matrimonio que es muy pecaminoso. Ese hombre, por más casado que esté, que llega borracho y obliga a su esposa a tener relaciones sexuales, ¿eso qué es? Eso es violación. Y es tan pecaminoso como el sexo fuera del matrimonio. Entonces, tenemos que volver a ubicar el matrimonio en el lugar en que la Biblia lo coloca. Miren, yo no me casé con mi esposa para tener relaciones sexuales con ella. Eso no fue lo que me motivó a casarme con ella. Yo me casé con ella porque yo quería compartir toda mi vida con ella. Y una de las cosas que compartimos son nuestros cuerpos. Pero tal vez en el contexto del matrimonio ni siquiera eso es lo más importante que uno comparte. Pero tenemos que volver a ubicar el matrimonio no como una licencia para tener sexo sin culpa, como estos jóvenes muchas veces cuestionan y critican, sino como una expresión de libertad de un ser humano que encontró a alguien con quien quisiera compartir la totalidad de la vida. Yo tengo algo que decirle a los que piensan así. Supongamos que el sueño de alguno se hiciera realidad, que asesináramos a todos los pastores, a todos los curas, quemáramos todas las iglesias, todas las Biblias, que saquemos de la tierra todo rasgo de religión. ¿Saben? Aunque eso se hiciera, aún habría una presión para que te cases. ¿Quién presionaría para que los jóvenes vivan su sexualidad dentro del compromiso matrimonial? ¿Quién lo haría? ¿Hay alguien más interesado que la iglesia o que la religión para que los jóvenes se casen? ¿Y saben quién es él? El Estado, el gobierno. Porque fíjense que realmente a mí no me casó la iglesia. A mí el que me casó fue el Estado. Ahora la pregunta es, ¿y por qué al Estado le interesa meterse en nuestra vida sexual? ¿Por qué el Estado no nos deja tener sexo a la hora que queremos, cuando queremos, con quien queremos? ¿Por qué el Estado quiere regular la vida sexual de una pareja? ¿Por motivaciones religiosas? ¿Por motivaciones espirituales? No. Sino el Estado tiene una gran preocupación. Y es que la sexualidad va acompañada ¿con qué? Con la reproducción. ¿Y qué pasa si una pareja decide ejercer su sexualidad y tiene un hijo? Pero ellos dicen, yo no me quiero hacer responsable de este hijo. Yo solo quería una noche de placer, yo no estaba buscando un hijo. Pero nace un hijo de esa relación. ¿Qué pasa si tú no te quieres hacer responsable? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién? El Estado. El gobierno. A él le va a costar plata sostenerlo en un orfanatorio. ¿Y qué pasa si él crece, ese niño crece en un hogar destruido, sin modelos de padres, sin modelos de madres, sin amor y sin afecto? El Estado sabe que ese hijo puede convertirse en un potencial delincuente. Y al Estado le va a costar plata pagar policías para perseguirlo, pagar plata para luego tenerlo en una cárcel. Así que a través del el Estado, a través del matrimonio, quiere obligarte, exigirte, presionarte para que asumas las responsabilidades del ejercicio de tu sexualidad. Así que les tengo una mala noticia. Aunque desaparezcamos toda religión de la tierra, el matrimonio no desaparecería. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Y por qué? Y en ese sentido, los estados laicos están de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué el matrimonio es el ámbito natural para el ejercicio de la sexualidad? Hay muchas razones, no tengo tiempo, pero al menos permítame darles algunas de ellas. La sexualidad te da sus mejores frutos, no al principio, sino al final. La sexualidad no fue hecha para un día, ni para una noche, ni para un mes, ni para un año. La sexualidad fue hecha para toda la vida. Porque se necesita toda la vida para que la sexualidad te dé lo mejor que ella tiene. Vamos a ver algunas dimensiones. Por ejemplo, vamos a ver la dimensión más básica de la sexualidad, la dimensión del placer. Lo que hace difícil hablar de la sexualidad es que todos somos conscientes que el ejercicio de la sexualidad va acompañado de sensaciones profundamente placenteras. Todos aquí somos conscientes que la sexualidad nos puede dar muchísimo más placer. Y eso es así. Yo recuerdo aún, y cuántas parejas aquí recordamos, ¿no? tal vez nuestra luna de miel y nuestra primera noche juntos, ¿no? Seguro, yo lo disfruté. Fue lindo realmente. Pero 5 años después, amando a la misma mujer, conociéndonos, sintiendo que nuestro amor crece y nuestro deseo de entregarnos crece. Uy, hermano, 5 años después, lo que hicimos la primera noche en la luna de miel era un juego de niños. Y si yo digo, si 5 años después, ¿cómo ha crecido la dimensión? Uy, hermano, yo estoy desesperado porque lleguen los 10 años más. No me puedo ni siquiera imaginar la dimensión del placer que vendrá en el futuro. Porque la sexualidad te da lo mejor al final, no al principio. Y es por eso entonces que Dios desea que la sexualidad sea vivida en ese contexto de un compromiso de un hombre y una mujer que han decidido compartir toda su vida juntos. Habría más cosas que decir, pero seguro mañana vamos a volver a retomar algunos puntos del matrimonio. Pero en tercer lugar, estos jóvenes creen que es posible el sexo sin amor. Ese es el ideal del sexo que muchos de ellos tienen. Sexo sin amor, sexo sin matrimonio. Y el otro mito que ellos tienen, o el otro tipo de sexo que ellos desean, es el que yo he llamado sexo sin hijos. Sexo sin hijos, ¿no? Entonces ellos dicen, uno puede tener relaciones sexuales sin asumir las responsabilidades reproductivas que ello conlleva. Miren lo que estos jóvenes piensan, ¿no? Cuando hablan acerca de cómo se cuidan y del peligro de que pueda nacer un hijo. Uy, hermano. Para ellos, la reproducción es lo peor que le pudo pasar a la sexualidad. ¿A quién se le habrá ocurrido unir sexualidad y reproducción? Debe ser alguien sádico con los jóvenes. Para ellos serían felices si sexualidad caminara por un lado y reproducción caminara por otro lado y no tuviera, ¿no? Fíjense cómo ellos hablan. Uy, si está teniendo relaciones sexuales el joven, palabras de ellos, ¿no? Y de repente la chica está en días fértiles, él está traumado, mejor no lo hago, lo meto, lo saco, no puedo dormir. ¡Está terrible! Son palabras de ellos. No, es lo peor que le puede pasar. La reproducción es vista como una especie de amenaza a su propio. En cambio, miren cómo Pablo ubica la reproducción. Él ubica el capítulo 5, hablando de la pareja, y en el verso 6, ¿qué dice? Yo diría, si vivían estos jóvenes, el versículo 1, ¿cómo empieza el capítulo 6? Dirían, ¡hijos! No. Pero Pablo dice, hijos, porque los hijos son parte de la experiencia de la vida en pareja. Fíjense que por el contrario, para la Biblia, la reproducción no es lo peor que le pudo pasar a la sexualidad. Por el contrario, la reproducción es la mayor bendición de la sexualidad. Porque ustedes fíjense, miren, yo amo a mi esposa, como muchos seguro aquí aman a sus parejas. Yo la amo. Pero si tú me preguntas a mí, ¿dónde está tu amor por ella? A ver, muéstramelo. Pareciera que el amor es algo subjetivo, que no se puede palpar ni tocar. Es algo tan interno. Pero miren el poder de la reproducción. Porque la reproducción tiene la capacidad de materializar el amor. ¿Dónde? En la experiencia de un hijo. Y ahora yo tengo mi hija. La materialización, la concretización del amor por mi esposa. Y ahora yo puedo cargar a mi amor, besar a mi amor, abrazar a mi amor. Ya no se ha vuelto algo etéreo, se ha vuelto algo tan concreto. Y qué lindo es cuando un hijo es la experiencia de la materialización del amor de un hombre y una mujer. Pero qué terrible es cuando un hijo es el resultado de una noche de placer detrás de un automóvil, o cuando es el resultado de una borrachera. Tal vez hay algunos entre nosotros que saben que no son el fruto del amor de un hombre y una mujer, sino son solamente el resultado de una noche de pasión. Si te ocurrió a ti, por favor, no le hagas eso mismo a tus hijos. Rompe contigo estos pecados generacionales. Pero por el contrario, para la Biblia entonces, la reproducción no es una desgracia, sino una gran bendición. Y es por eso entonces que miren, siempre en un matrimonio estable, siempre, puede tener sus problemas y sus dificultades. Puede ser que algunos se saben cuidar mucho y planifican muy bien. Otros tal vez no planifican tanto. Pero dentro de un matrimonio, siempre un hijo es bienvenido. A la larga, tal vez se habrán pequeños reproches, ¿por qué no te cuidaste? Habíamos planificado más adelante, pero sea como sea, en un matrimonio, a la larga, siempre un hijo es una buena noticia. En cambio, cuando esto ocurre en una pareja soltera, cuando esto ocurre en una pareja, es una desgracia. Ya están pensando, abortamos, no abortamos, ¿qué hacemos? Vergüenza, lágrimas, dolor y sufrimiento. En cuarto lugar, yo diría que el otro tipo de sexo que estos jóvenes están pensando, no solo es sexo sin amor, no solo sexo sin matrimonio, no solo sexo sin hijos, sino en cuarto lugar, sexo sin normas, sin ningún criterio, sin ningún principio. Estos jóvenes piensan que uno puede tener relaciones sexuales sin más criterio que el suyo propio. Estos jóvenes dicen, ¿con quién, cuándo, cómo, dónde tengo relaciones sexuales? Eso única y exclusivamente depende de mí. Miren cómo una de las jóvenes que vimos en el video, tal vez la más sana de todas ellas, la que dice que todavía era virgen, que no había tenido relaciones sexuales. Si ustedes han prestado atención, ¿cuál es la razón por la que ella todavía no se ha acostado con un muchacho? Ella dice, bueno, yo no lo he hecho porque todavía no he encontrado a la persona con la que quisiera compartir ese momento, pero llegado el momento, ni mis padres ni nadie tiene que decidir, solo yo decido cuándo, con quién y cómo tengo relaciones sexuales. El único criterio que vale aquí es el mío. Sexo sin normas. Pero miren lo que enseña la Biblia al revés de eso. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y la Biblia así plantea que el amor de un hombre por una mujer debe estar regulado por principios. Y el principio grande de eso, amarnos como Cristo nos amó. ¿Y cómo es ese amor de Cristo? Miren lo que Pablo dice aquí. Dice que es un amor que santifica, para santificarla. Es un amor habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Es un amor que se vive dentro de la revelación de Dios, dentro de las normas que el Creador ha establecido para la sexualidad. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga. ¿Cuántos jóvenes tienen que traer a sus enamoradas a casa? No sin mancha, pero con una gran barriga. Así las presentan. Pero el amor que está regulado por Cristo es un amor que se vive bajo normas y criterios. Porque todo lo creado tiene principios sobre los cuales trabajar, excepto la sexualidad, de acuerdo a estos jóvenes. El criterio personal, aunque necesario, no es suficiente. Dios ha establecido principios para que la sexualidad no nos lastime, para que no nos haga daño, para que no nos produzca heridas profundas. Dios ha establecido principios que si los vivimos en Él, la sexualidad va a alcanzar un profundo sentido de realización y plenitud en nuestras vidas. Miren que el sexo fuera de las normas de Dios no funciona. No va a traer un sentido de satisfacción en el corazón de las personas. Y por último, el quinto sexo que estos jóvenes quieren, yo lo llamaría sexo sin sida, ¿no? Sexo sin sida. Vamos a recordar el tipo de sexo que ellos quieren. Ellos quieren sexo sin amor, sexo sin matrimonio, sexo sin hijos, sexo sin normas y por último, sexo sin sida. Claro, miren un poco la ambigüedad. Estos jóvenes dicen, sí, uno puede tener relaciones sexuales con quien quiera, cuando quiera, como quiera, pero si me da sida, yo no soy responsable, sino solamente una pobre víctima del destino. Miren cómo este mismo video muestra a esta chica al final, como si ella fuera una víctima del SIDA. Es el mismo, de repente, crítica que uno tendría a la película Filadelfia, algunos lo han visto, sobre el problema de la homosexualidad y el SIDA. Ahí el personaje central, ¿no? ¿Cómo se contagia de SIDA? No solo por ser homosexual, sino porque una noche va a un cine y conoce a un tipo que nunca había visto antes y tiene relaciones sexuales en el cine y así él se contagia de SIDA. Pero miren cómo toda la película busca convertirlo en una víctima. Déjenme decirles, sí hay víctimas del SIDA. Ay, claro que lo hay. Un niño que nace de una madre enferma de SIDA. Alguien que se va a un hospital y se contagia por una transfusión sanguínea. Sí, son víctimas de SIDA. Pero si a alguno de estos jóvenes les da SIDA, ellos no son víctimas. Ellos son agentes morales responsables. Miren, este video fue hecho básicamente para prevenir sobre SIDA. Una de las cosas que la gente está profundamente preocupada sobre el tema del SIDA, ¿saben cuál es? Es que a pesar que hay mucha información al respecto, a pesar que hay muchísimo conocimiento televisivo, carteles en los colegios, por todo lado acerca del SIDA, y que los jóvenes tomen prevenciones para no contagiarse, ¿saben qué han descubierto los estudiosos? Que las prácticas sexuales de los jóvenes hoy en día siguen siendo prácticas de altísimo riesgo. De altísimo riesgo. Que no ha dado resultado decir solo ponte condón o esto o lo otro. Que si queremos transformar a los jóvenes y ayudarlos, tenemos que cambiar su manera de vivir y de entender la sexualidad. Que si los cambios no van a ese nivel, decirle solo ponte condón no es una solución al problema del SIDA. Hay que cambiar los patrones de conducta. ¿Cómo cambian estos jóvenes, no? Antes que se introdujera el tema del SIDA, todos felices, orgullosos, altivos, hablando a voz alta, se introdujo el tema del SIDA. Todos comenzaron a hablar bajito, más calladitos, mirando hacia abajo. Y déjenme decirles entonces, aunque la iglesia tiene una gran responsabilidad de ser solidarios, más allá si uno ha sido responsable o no responsable, la iglesia tiene que amarlos a todos por igual y ofrecerle un mensaje de esperanza y extender su brazo para todos. Pero no podemos considerar a gente que ha vivido su sexualidad bajo sus propios criterios, bajo sus propias normas, y luego se contagia, ellos no son víctimas. Son responsables de lo que están pasando. Y qué interesante lo que la chica dice, y con esto vamos a ir terminando. Yo siempre me enseñaron antes de casarme que cuando tú te casas con alguien, te casas también con su familia. Y qué cierto es eso. Pero ahora hay algo de lo que una de las chicas dijo aquí, que cuando tú te acuestas con alguien, te acuestas con todas las mujeres o los hombres, ella o él se acostó. Te acuestas con todo su pasado sexual. Ahora tenemos que terminar. El tiempo ha avanzado. Pero frente a esto, solamente nos quedan dos alternativas. O vivimos nuestra afectividad y nuestra sexualidad tal como el Creador lo ha diseñado. Porque quiero reafirmar esta verdad. Dios es el Creador de la sexualidad. Yo me pongo a veces a pensar a pensar lo siguiente: ¿cuánto placer habrá sentido Dios cuando creó al hombre y a la mujer? Que lo más parecido que el hombre y la mujer pueden hacer para parecerse a Dios como creadores de la vida, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, ¿cuánto placer habrá sentido Dios cuando creó al hombre? Que lo más parecido que el hombre puede hacer para parecerse a Dios como creador de la vida, Dios lo bendijo con placer. Así que el placer, por el contrario, vivido dentro de los parámetros de Dios, yo diría que la sexualidad se vuelve hasta un acto de adoración. Cuando uno ama a su mujer en el contexto del matrimonio y disfruta de esa entrega que se hacen por amor y sienten el placer nos puede llegar a hacernos recordar del Dios creador de la sexualidad y bendecirle por el placer con que Él nos bendice. Así que a Dios no solo hay que conocerlo en la iglesia, a Dios también hay que aprender a conocerlo en la cama. Tal vez estas palabras pueden sonar duras, pero es una gran realidad. Eso es lo que Pablo nos enseña, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios, aún nuestra sexualidad también. Y tenemos que conocer a Dios allí. Así que o vivimos nuestra sexualidad a cara descubierta, delante de Dios, sin avergonzarnos, disfrutando de este don maravilloso con que Dios regaló a todos los hombres, el don de la sexualidad, o lo vivimos a espalda de Dios, quebrantando sus normas, rompiendo sus leyes, y entonces la sexualidad, en vez de ser una gran bendición, se va a tornar en una gran maldición. Jóvenes, no hay peor cosa en la vida que tener sexo con el corazón vacío. No hay peor experiencia en la vida que tener relaciones sexuales con alguien teniendo yo mismo el corazón vacío, el corazón seco, el corazón con nada. Pero cuando Dios llena de amor nuestros corazones, cuando Dios llena ese vacío, los antiguos religiosos tenían una frase muy hermosa. Él decía que Dios ha creado a todos los hombres con un vacío en el corazón. Y a veces tratamos de llenar ese vacío del corazón con sexo, con drogas, con fiestas, con alcohol, con deporte, con estudio, con dinero, con fama. Tratamos de llenar ese vacío de muchas maneras. Pero San Agustín decía, pero no lo podemos llenar, ¿saben por qué? Porque ese vacío en el corazón tiene la forma de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Pero cuando amamos a alguien con el corazón lleno del amor de Dios, de su presencia en nuestras vidas, entonces el amor y la sexualidad cobran un nuevo resplandor. Tal vez hay jóvenes que entienden lo que yo estoy diciendo, porque han tenido sexo con muchas mujeres, pero cada vez te sientes más vacío. Sabes que el sexo aparentemente pareciera que por un segundo te ofreciera el éxtasis, pero después te deja tan seco, tan sin nada, tan hueco. Muchos conocemos de ese sexo con el corazón vacío, y Dios quiere que ya no lo tengas más. Una de las áreas más difíciles para vivir la realidad de Dios en la vida de los jóvenes es la vida afectiva y sexual. Es la realidad. Muchos jóvenes no quieren venir a Dios porque piensan que Dios es un negador del placer, negador de la sexualidad. Yo les digo, eso no es así. Tal vez mañana vamos a ver con más plenitud, pero a los jóvenes solteros, Dios no les dice que vivan con un no al sexo. A lo mucho lo que Dios les pide a los jóvenes solteros es que vivan con un todavía no, pero mañana sí. Yo recuerdo cuando yo tenía a mi novia y éramos enamorados. Cuando uno ama, quiere tocar a aquel que ama. Había momentos en que ya queríamos vivir la plenitud de la sexualidad sin estar casados. Éramos cristianos. Pero yo me pregunto, ¿cuál fue la única razón para no hacerlo? La única razón que teníamos era tratar de vivir los valores de la fe. Si nosotros no hubiéramos sido cristianos, ¡ay, ay, ay! Hace rato que hubiéramos tenido relaciones sexuales. Pero yo, cuando vivíamos esos momentos de tensión, yo le decía, amor, el Dios en el cual tú y yo creemos, no es un Dios que nos está diciendo no tengan relaciones sexuales, no. Él nos está diciendo todavía no. Pero llegará el día, amor mío, en que yo te voy a amar plenamente, a la luz del día, delante del Dios en el cual tú y yo creemos, sin vergüenza, sin culpa, sin tener que ocultar nada a nadie. Y yo quiero ese día. Yo no quiero el sexo de la noche, el sexo que se hace a espalda de los que nos aman y nos quieren. Y aunque fue difícil vivir esos valores, no fueron imposibles. Y aunque vivimos con el todavía no, llegó el día en que ese mañana que tanto esperábamos llegó. Y el momento de poder amarnos plenamente delante del Dios vivo y verdadero. Freud decía, resumiendo a Freud, este gran psiquiatra de la sexualidad, él decía, el día que los hombres y las mujeres tengan relaciones sexuales sin experimentar culpa, ese día la humanidad será otra. Pero el sexo de la noche, el sexo a escondidas, el sexo que se hace lejos y a ocultas, ese sexo siempre va acompañado de culpa. Y a la larga es un sexo que no satisface. Jóvenes que me escuchan, tengo que terminar, pero quiero decirles, solo hay dos opciones. O vives esta capacidad que Dios te ha dado de amar y ser amado, de entregarte y sentir que alguien se entrega plenamente hacia ti sin reservas, o lo vives delante de Dios, o lo vives a espalda de Dios. O vives tu sexualidad como estos jóvenes, o vives tu sexualidad tal como Dios lo ha diseñado en Cristo Jesús. Son las únicas dos decisiones que tienes que tomar. Y para eso, para tomar la mejor decisión, Dios envió a Jesucristo. Porque este corazón vacío, antes que llenarlo de su amor y de su presencia, Dios necesita limpiarlo. Y para eso la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, porque su sangre tiene el poder de limpiarnos, de perdonarnos. No importa la que hayamos hecho hasta aquí en nuestra vida sexual o en cualquier área de nuestra vida. No hay cosa tan terrible que hayas hecho que Dios no te pueda perdonar en Cristo Jesús. Dios quiere derramar tu amor en su corazón. Dios quiere traer su presencia a tu vida. ¿Cuál será tu respuesta en esta hora? Vivir la sexualidad a espalda de Dios, en el fondo es decirle, Dios, yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca. Yo voy a ser el que define lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo bueno para mí? Lo que me trae placer. ¿Y qué es lo malo? Lo que me trae sufrimiento. ¿Qué es lo bueno? Lo que me gusta. ¿Qué es lo malo? Lo que no me gusta. Así, si quieres vivir la vida así, vive la vida como esos jóvenes. Pero si quieres vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Vas a tener que hacer cosas que van a traer dolor y sufrimiento a tu vida. Porque si Cristo, el que vivió de manera perfecta la voluntad de Dios, hubiera definido lo bueno y lo malo de esa manera, jamás hubiera muerto en una cruz. Jamás hubiera ido a dar su vida en una cruz. Porque muchas veces hacer lo correcto, hacer lo bueno, implica sufrimiento, renuncia y dolor. Somos una generación hedonista. No nos gusta sufrir. Vivimos la vida buscando el placer y huyendo del dolor. Entregarte a Cristo significa cambiar radicalmente la manera en que entiendes y comprendes la vida. ¿Cuál será tu decisión en esta noche? Vamos a orar un momento, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has enseñado que hay una mejor manera de vivir, esta capacidad que nos has dado de amar y ser amados. Señor, no queremos ser limosneros de placer, no queremos conformarnos con migajas. Tú quieres que vayamos por todo lo que la sexualidad nos puede dar o nada. Señor, en esta hora nos hemos dado cuenta que mi vida sexual la he estado viviendo de acuerdo a mis propios criterios.